enciendo un cigarro mientras espera respuestas. De pie ante la puerta, cabrón, contesta, ya va, entra. Es una Kelly pequeña, de pie está su colega. Sentados hay dos mendas, se los presentan. Las caras le suenan del barrio. Hay cocaína en la mesa, unos 50 gramos. Hablan un rato de algo, le gusta el precio, cierra el trato. Es coca buena y fiado, esto se vende rápido como oro robado. Se van a casa a guardarlo, coge unos gramos pa' celebrarlo esta noche sentado, viendo a las zorras bailar drogados, soñando con comerse el mundo, hacer talegos rápidos, cambiar de vida, sueños de cocaína, 4x4 Lexus y Bimas, ice rolls, cabezas de Cristo en 18 quilates, hielo, follar putas caras en yates, vomitar moed en váteres de hoteles de 5 estrellas, en fiestas con zorras vestidas de Dolce y Gabbana, Big Hit cromada, guardaespaldas con chalecos antibalas, vidas locas, caras marcadas, estilo de vida, Tony Montana. Tony Montana, Zach.